La Asociación de Estudiantes de Periodismo presenta De Todo Para Todos Generación Cero. Ok, buenísima onda, muy buenas tardes, gracias por sintonizar tu programa Generación Cero en su primera emisión. Mi nombre es Gerardo Torres y es un placer enorme estar en su sintonía, así como placer compartir los micrófonos con mi compañera Liz Zelaya. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, es un gusto también para mí acompañarles en este su programa juvenil, el cual estará lleno de música, entrevistas y con temas de interés para ti, joven. Y también tendremos información relacionada a temas que pasan en la universidad. Todo esto dedicado especialmente para usted, así que no se lo puede perder. Y también decirles que este día abordaremos un tema muy interesante, el cambio que sufre el joven del bachillerato a la universidad. Efectuamos sondeos en toda la universidad para conocer la opinión de los estudiantes respecto a este tema. Y también decirles que tendremos como invitada a la psicóloga Ofelia Trejo para resolver las dudas referente a este cambio. Asimismo, tenemos la sección Remembranzas, que son historias ocurridas en nuestro país. También la sección Derechos del Estudiante para conocer tus obligaciones y tus derechos, Lisa. También recordarles que este programa es un esfuerzo realizado por la Asociación de Estudiantes de Periodismo. Así que este programa estará muy interesante, no se lo puede perder. Claro que sí, hacerles la invitación para que todos los alumnos de periodismo también que se quieran acercar pueden hacer contacto con la Asociación de Estudiantes de Periodismo pues para participar con nosotros en este esfuerzo y en este proyecto dedicado para todos. Claro, lo pueden hacer vía correo electrónico. Pueden mandarnos uno al correo de la asociación que es aep-us@hotmail.com y así poder hacernos llegar sus inquietudes e interés acerca del programa. Así que este es nuestro primer programa, esperamos que les guste. Lo hemos hecho con mucho esfuerzo y también con las ganas de poder seguirles acompañando y que puedan estar en sintonía desde este principio hasta el final. Iniciamos con mucho feelings, ¿te parece, Liz? Me parece que podemos empezar con algo muy movido. Muy movido, es música ska para todos aquellos amantes de este género musical. Esto dedicado para ustedes, que se llama Camino a casa. De alerta, ring the alarm. I know the sound is dying. Oh, no, ring the alarm. We need to find our way home. Buscas la forma de entender dónde y cuándo tomaste esa mala decisión. Qué fácil solución te parece ocupar. Amistad. Y vos fallaste, y te desviaste, y lo perdiste, y no lo encontraste. Dando un paso adelante y otro dos para atrás, guardas la esperanza de poder cambiar. Vueltas y vueltas yo doy, buscando el camino. Vueltas y vueltas yo doy, sin poder encontrarlo. Vueltas y vueltas yo doy, siguiendo el destino. Camino a casa. Qué raro ese día que las cosas te salieron como vos las planeaste. Qué rara fue esa vez que vos viste al mundo y ese no parece estar al revés. Vueltas y vueltas yo doy, buscando el camino. Vueltas y vueltas yo doy, poder encontrarlo. Vueltas y vueltas yo doy, siguiendo el destino. Camino a casa. Rollo, rollo. Reaction time. They say, ring the alarm. Another sonita is. Ring the alarm. We need to find a way. Another son is dying. We need a law. We need to find a way. Vueltas y vueltas yo doy, buscando el camino. Vueltas y vueltas yo doy, sin poder encontrarlo. Vueltas y vueltas yo doy, siguiendo el destino. Camino a casa. Conoce y defiende tus derechos como estudiante. Todo estudiante tiene derechos y deberes, y están regulados en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador. Música, entrevistas, información, historias, noticias, comentarios. En tu programa Generación Cero. De todo para todos. Todos los miércoles a las 3:30 por el 660 AM de YSU. Conoce la opinión estudiantil en tu sección Lo que el estudiante piensa. Gracias por seguirnos acompañando. Para continuar con este programa, nuestro compañero Efraín Manzanares se fue por toda la universidad en búsqueda de la opinión respecto al tema Cambios del Bachillerato a la Universidad. Escuchemos qué dijeron los jóvenes en la sección Lo que el estudiante piensa. La pregunta del día de hoy es ¿qué cambios sufren los jóvenes del bachillerato a la universidad? Es positivo, sobre todo en el grado de libertad que se tiene para llevar la carga académica, porque tienes más responsabilidad sobre tus estudios que en el bachillerato, porque no hay nadie que te controle, solamente vos. Que ya las cosas son más libres, pero todo con responsabilidad, porque ya no es cuando estabas en bachillerato que te mandaban a la fuerza y que a la fuerza tenías que estar en las clases y entrar. Aquí si vos no querés no entras, pero ahí está toda tu responsabilidad si querés pasar también e ir bien a la universidad. Bueno, lo primero que del bachillerato a la universidad es muy, pero muy, muy, muy diferente, porque en bachillerato tenés reglas, te exigen el uniforme, te exigen entrar a clases, y en cambio en la universidad no. En la universidad vos aquí, ¿qué? Vos hacer lo que querés y cosas así, pues tenés más libertad. Hay ciertos cambios de bachillerato, ya que uno toma su propia responsabilidad, y si uno cumple con sus actividades, y uno se vuelve responsable. Y en cambio a la carga académica, en bachillerato como a uno le exigen, en cambio aquí cada quien si lo hace bueno, y si no también, y cada quien salva su pellejo. Aquí si uno quiere estudiar, uno va a entrar, uno va a poner atención. En lo que es la vestimenta, siempre en los centros escolares es un uniforme. Instrúyete y conoce más sobre el tema del día en tu sección de entrevista. Bienvenidos a su sección entrevista. Este día nos acompaña la psicóloga Ofelia de Los Ángeles Trejo, docente de la Universidad de El Salvador, para aclarar las dudas sobre el tema el cambio del colegio a la universidad. Bienvenida a su casa, licenciada Trejo. Muchas gracias. Bien, para comenzar, licenciada, ¿qué cambios presentan los adolescentes al pasar del ambiente del bachillerato a la universidad? Bueno, en primer lugar, el cambio es bien drástico, porque el sistema educativo en básica y en media es sumamente distinto a la universidad. Todavía en bachillerato los estudiantes, si ustedes, pues todos sabemos, tienen que someterse a una uniformidad, ¿verdad? Desde pues la vestimenta, hay reglamentos internos, media vez el estudiante ingresa a la institución no puede salir de ella, el trato es no de adulto, ¿verdad? Sino que todavía pues de, se puede decir que de niño, ¿verdad? Hay unos controles muy estrictos sobre ellos, la educación es un poco más vertical, incluso el sistema educativo, el aprendizaje es más memorístico. O sea, es una serie de situaciones muy diferentes a la universidad. Aquí el estudiante se le trata ya como un adulto joven, no se les uniforma, ¿verdad? Se le respeta sus ideas. Si bien es cierto que hay reglamentos internos, pero también son reglamentos que le apuestan más a la independencia y a la autonomía del alumno y a su, dijéramos, sentido ya de autocontrol. Hay más libertad, no se le obliga en última instancia a que tiene que estudiar, ¿verdad? Ni hay sanciones ni nada de eso, sino que también el estudiante aquí ya es por su propia cuenta, pues, y su propia decisión. Entonces diríamos que el ambiente universitario es un poco más abierto y más independiente, se puede decir, donde se respeta más la autonomía y la individualidad del estudiante. En cambio, todavía en bachillerato como hay un trato un poco más de niños, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Como adolescentes. Entonces es un cambio bastante drástico. Muy interesante lo que nos decía referente a estos cambios que surgen de los jóvenes. ¿Cómo pueden ellos adaptarse mejor a estos cambios? Es bien importante que los adolescentes, cuando están en bachillerato, reciban la llamada orientación vocacional. Sí. Es muy importante, no solo para que se les apoye a hacer la elección vocacional respectiva, no solamente para eso, sino que también para que ellos conozcan y estén preparados que el ambiente universitario es muy distinto al ambiente del colegio o del instituto, tanto en el aspecto disciplinario como en el aspecto de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, se recomienda, nosotros dentro del campo de la psicología escolar, siempre recomendamos que los estudiantes ya de último año de bachillerato reciban la llamada orientación vocacional, ¿verdad? Tanto para la elección de la profesión como para prepararlos al ambiente universitario. Así también los padres pues deberían de contribuir a que sus hijos conozcan el ambiente en el que ellos van a estudiar. Es bueno que el joven sepa a qué tipo de universidad va a ir. No es lo mismo venir a la Universidad de El Salvador, que es un ambiente muy especial, ¿verdad? Y muy, diríamos, interesante, ¿verdad? A una universidad privada, y hay de todo tipo, pues, de universidades privadas, de las grandes hasta las pequeñas, en fin. Entonces, son ambientes diferentes. Entonces, es bueno que el estudiante y también el padre de familia, pues, sepan a qué universidad va a ir su hijo o su hija. Bien, y de hecho depende también en el sentido académico, la carga académica es más pesada de la que se puede recibir en el bachillerato. Entonces, ¿cómo hacer para que el alumno no se sienta tan presionado de ese gran cambio que se siente? Porque no es lo mismo un gran folleto acá a leer todos los días de muchas materias. O libros incluso, así es. ¿Cómo hacer entonces para el estudiante? Bueno, ahí entramos también a otro tema bien importante, como es el de los hábitos y los métodos de estudio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos viene el estudiante de bachillerato? Nos viene con una metodología, diríamos, de aprendizaje bastante memorística, bastante bancaria, ¿verdad? El estudiante que nos viene de nuevo ingreso no está muy acostumbrado a analizar, a leer, mucho menos conoce de estrategias de aprendizaje o de técnicas de aprendizaje, como por ejemplo, cómo leer un texto, cómo hacer un resumen, cómo subrayar, cómo sacar ideas principales, cómo hacer esquemas. Desconocen, porque en el bachillerato el sistema de enseñanza es diferente, ¿verdad? Es más dirigido, más vertical. Entonces, muchos maestros acostumbran dictarles a los estudiantes o les dejan materiales de 2-3 páginas, muy sencillos, con un lenguaje bastante sencillo. Los exámenes son bastante memorísticos, entonces no viene preparado el estudiante ni con hábitos de estudio muchas veces. ¿Por qué? Porque tal vez en bachillerato el estudiante estudia solo para los exámenes de área, los exámenes de fin de año. En cambio, acá la exigencia el sistema de evaluación es más complejo acá en la universidad. No solamente nos basamos en pruebas escritas, sino que en actividades prácticas, incluso la participación muchas veces es evaluada. Entonces, ese es otro punto. El estudiante nos viene con deficientes hábitos de estudio y también con deficientes métodos de estudio. Entonces, sí, para nosotros el estudiante de nuevo ingreso es un gran reto. Bien, también hablando esto del tema de la carga académica, vemos que muchas veces hay jóvenes que hicieron quizás la opción general y hay otros que hicieron la opción de 3 años. Entonces, sí, vienen con edades diferentes. ¿Influirá esto en la, sí, universidad? Sí, definitivamente es otro fenómeno que nosotros observamos cuando recibimos a los estudiantes de nuevo ingreso, ¿verdad? Nos vienen casi niños, se puede decir, ¿verdad? Son unos niños así. Niñas de 16 años ya en la universidad. Hay niñas y niños muy precoces, que fueron muy estudiosos y que fueron muy listos y que los papás también ansiosos los pusieron de muy chiquitines en preparatoria. Entonces ya hemos tenido casos de estudiantes que aquí vienen a cumplir los 16 años cuando ingresan a la universidad. Entonces ellos, a lo mejor ellos pueden ser académicamente muy buenos, pueden estar muy interesados en la formación profesional, tienen muchas aspiraciones, posiblemente tienen buenos hábitos de trabajo, vienen de colegios donde les han exigido bastante, podríamos decir, han tenido una buena enseñanza, pero emocionalmente no vienen preparados, ¿verdad? Entonces son adolescentes todavía, ¿verdad? Si la psicología del desarrollo considera que la adolescencia va desde de los 12 a los 18 años, entonces aquí vienen todavía ellos, con esa fase todavía, siendo adolescente. Entonces, la adaptación es muy difícil para ellos. Y de hecho, ¿cómo hacer para no dejarse absorber por el medio? Porque, bueno, de repente se encuentran que en su mismo grupo de clase hay compañeros que ya tienen, qué sé yo, 20, 21, incluso algunos estudiantes tardíos que tienen hasta 25 o más años, ¿verdad? Entonces, se encuentran ellos con ese choque, ¿verdad? Primero, de personas, algunas que ya trabajan, incluso algunos ya trabajan, otros que incluso ya son padres y madres, y ellos se sienten todavía que son unos hijos e hijas de familia. Entonces, sí, es un problema de adaptación. La tendencia de las personas, y en el caso de los jóvenes, es a buscarse entre iguales, ¿verdad? Entonces, siempre los más jovencitos se buscan con los más jovencitos y así, o los que, dijéramos, vienen de determinado colegio, se buscan entre ellos. Entonces, siempre hay una tendencia a agruparse con sus más parecidos, ¿verdad? Entonces, eso es bueno porque contribuye a que se adapten mejor, ¿verdad?, a la universidad, que venir de repente y encontrarse que no me identifico con nadie, no encuentro a alguien que sea parecido a mí. Entonces, eso sí puede producir un sentimiento de aislamiento. Bueno, pues, quizás para finalizar queríamos que nos dé algunas recomendaciones para los jóvenes de qué deben ellos tener en cuenta cuando van a ingresar a la universidad. Bueno, lo más importante a tener en cuenta para los jóvenes que hacen su nuevo ingreso, en primer lugar, es tener clara la elección profesional. Y eso tienen que haberlo hecho antes. Como repito, cuando estaban en bachillerato, si la institución no les brindó la orientación vocacional respectiva, pues sus padres deben de ayudarles a ellos a esa elección, o ellos, los jóvenes, pues si no tienen mayores apoyos, ellos mismos deben de buscar, venir a la universidad, cuando aún están en bachillerato, venir, pedir información, porque sí hemos tenido situaciones de jóvenes que por alguna razón eligen una carrera, pero no están seguros de ello, no les satisface realmente, entonces tenemos problemas a la hora que ya están ellos en su proceso de enseñanza-aprendizaje, están desmotivados, no se compenetran, la universidad ya es otro tema, es otro asunto, ¿verdad? Entonces esa será la recomendación. Muy interesante, de verdad. Quisiéramos seguir hablando del tema, pero el tiempo es corto. Sí, claro. Así que le agradecemos, ha sido muy interesante todo lo que nos ha dicho. Nos ha ampliado muchos panoramas respecto a las personas de nuevo ingreso. Y pues yo creo que les ha ayudado mucho todo lo que usted ha dicho para que tengan una actitud distinta para venir aquí a la universidad. Yo también les agradezco la invitación y que nos hayan tomado en cuenta el Departamento de Psicología para participar en este nuevo proyecto, ¿verdad? Y les esperamos pronto, ¿verdad? Muchas gracias por haber venido, y a todos los oyentes les invitamos a que no se pierdan la próxima entrevista con el tema Costumbres y Tradiciones. Bien, lo dejamos con esta canción de los Delfines de Etiopía para todos aquellos amantes de este buen género. Manera de andar, vas segregan y condenan sin compasión a gente víctima de su propia represión. Segregan y condenan sin compasión. Siempre pateando para adelante, siempre mirando para adelante. Siempre mirando para adelante, paz. Siempre para adelante, siempre para adelante, paz. El enemigo es la indiferencia social, indiferencia social, indiferencia social. Indiferencia que te come la cabeza y no te dejará ni respirar, ni progresar. Y defiende tus derechos como estudiante. Todo estudiante tiene derecho de gozar del respeto que se merece como universitario por parte de autoridades, profesores y personal administrativo de la universidad. Gracias por seguirnos sintonizando en su programa Generación Cero. Claro que sí. Vamos a comenzar con algo, Liz, vamos a pasar de hecho a una nueva sección muy especial para todos aquellos que gustan de las historias de nuestro país. Claro que sí, el conflicto armado dejó muchas historias para contar, pero pocas personas para hacerlo, Liz. Así es el caso de Rufina Amaya, que es una de las sobrevivientes a la masacre de El Mozote, que es lo que tenemos a continuación en esta historia de nuestro programa Remembranzas. Y también parte de decirle a todos los estudiantes que es importante, compañero, que tomen en cuenta la historia del Salvador, no solamente lo que les gusta, sino que aquellas cosas que pasaron en aquellos tiempos de la guerra y que quizás muchos se sientan identificados porque tienen algún familiar que se extravió, algún familiar que murió en la guerra y tal vez les guste esa sección. Fundamental conocer los hechos sucedidos en nuestro país, pues no solamente en el tiempo de guerra, sino en cualquier periodo. Creo que hay muchas historias de las cuales nosotros todavía no conocemos a profundidad, no solamente, como te decía, de la guerra, también la incidencia que ha tenido, por ejemplo, la universidad en todo el cambio social en el cual, a través de la historia de este país, los cambios sociales, económicos que han tenido. Así que lo vamos a dejar con esta historia de luciérnagas en El Mozote. Remembranzas. Historias que no deben quedar en el olvido. Remembranzas. Mm-hmm. Delfina Amaya, habitante del Mozote, a los 38 años milagrosamente sobrevivió a la masacre que le arrebató a su esposo e hijos. Durante una década fue ante el mundo entero la más elocuente testigo de lo sucedido en el Mozote. Eran las 6 de la tarde del 11 de diciembre de 1981. Todo marchaba con normalidad en el cantón La Guacamaya, caserío del Mozote, cuando inesperadamente entró un grupo de soldados del batallón Atlacat, quienes encerraron a los pobladores del lugar, a otros los sacaron de las casas y los tendieron boca abajo en la calle, incluyendo a niños. Una hora después comenzaron a matar a algunas personas. Al día siguiente, durante la madrugada, empezaron a formar en la plaza una fila de mujeres y otra de hombres, donde permanecieron así hasta las 7 de la mañana. Los niños lloraban de hambre y de frío, pues los soldados los torturaban mientras esperaban la orden de matar. A los pocos minutos, aterrizó en la plaza un helicóptero, de donde se bajaron un grupo de soldados. Estos metieron a la ermita a todos los hombres y los empezaron a torturar y a matar. Después de sofocarlos por un largo rato, a las 5 de la tarde comenzaron a matar a las mujeres. Ellas se agarraban unas a otras, gritaban y lloraban. Rufina Maya, principal testigo del hecho, sobrevivió al lograr escapar y esconderse tras un árbol de manzana. Los soldados terminaron de matar a las mujeres sin percatarse que alguien había escapado. Un soldado refutó: "Mira, pendejo, la orden que traemos es de matar a todos estos guerrilleros hijos de puta, aunque yo no quisiera matar bichos". Momentos después, comenzaron a quemar todo. Entre las llamas se escuchaba el llanto de los niños. Rufina pensaba en regresar, pues ahí se encontraban sus hijos. Pero reflexionó que si regresaba la matarían también. Entonces guardó la esperanza de volverlos a ver. Rufina, consternada de tal atrocidad, dijo: "Dios mío, me he librado de aquí y se me tiro a morir. No habrá quien cuente esta historia". Entonces, como pudo, logró escapar hacia una casa de zacate, donde permaneció 8 días. A lo lejos escuchaba al ejército que terminaba con el atroz operativo. En ese lugar, unas niñas familiares de un conocido de Rufina la encontraron y la sacaron de ahí. Después de lo sucedido, Rufina sentía temor de hablar de todo eso, pero al mismo tiempo reflexionaba que sus hijos murieron inocentemente. ¿Por qué iba a tener miedo de decirlo? Fue una realidad lo que hicieron y tenía que ser fuerte para contarlo. ¡Compañeros caídos en la lucha! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Porque el color de la sangre jamás se olvida! ¡Los masacrados serán vengados! ¡Por nuestros caídos juramos vencer! Compañera campesina. Si eres estudiante de periodismo de la Universidad de El Salvador y quieres formar parte del programa, envía un correo a aep-us@hotmail.com. Fíjate que en ingeniería, la vez pasada los de la U fueron, ¿ah? Se graduaron los de... Dicen que en el cineteatro hay una presentación de una obra. ¿Qué pasa en la U? Y para los amantes de los deportes, el próximo sábado 21 en el Estadio Universitario, una carrera aeróbica para todo público. Y con la celebración de los 168 años está el Congreso Universitario. No te pierdas asistir este próximo lunes 23 a la primera conferencia con el tema Procesos de transformación necesarios en la Universidad de El Salvador para enfrentar el cambio de la sociedad contemporánea. Ha sido un gusto, un placer enorme haber compartido con ustedes este primer programa de Generación Cero. A nombre mío, Gerardo Torres y... Liz Elaya, gracias por habernos acompañado en su programa Generación Cero. Música. Entrevistas. Información. Historias. Noticias. Comentarios. En tu programa Generación Cero. De todo para todos. Todos los miércoles a las 3:30 por el 660 AM de YSU.